Pensamientos perdidos en la lentitud de mi mano, que corren a esconderse cuando parece que no los veo. Remedio sin remedio. Pasan efímeros casi sin dejar huella, sin dejar que los contemple, sin dejar que me entienda.